a mi gente. Mi vida compartí con los demás. Mi alma de cantor dice presente. Mi corazón bohemio regalar. Y después de terminar la función, quiero seguir con mis amigos y continuar. Se las